Aquí comienza Potaje con G, en el 101.8 de la FM en Zaragoza, Radio Topo. También lo podéis escuchar por streaming en la web radiotopo.org. Como el nombre del programa lo dice, un potaje de noticias, actualidad, jurisprudencia, ciencia y tecnología, y lo que surja de más interés. Vamos a tener tertulias y debates. Todo esto acompañado con algo de música será Potaje con G. Saludos, buenas tardes amigas y amigos de Potaje con G en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza en Radio Topo. Son las 7 y 2 minutos de la tarde de hoy domingo 20 de junio, Día Internacional del Refugiado. En el programa de hoy, Ángela Mateos, en la sección El Mirador del Libre Pensador, nos va a hablar del abuso de la contratación temporal y de una sentencia del Tribunal Europeo. También hablaremos sobre el CSO La Cuquera, un centro que ha sido ocupado en Huesca, que poco ha tardado el ayuntamiento a través de su policía municipal en presionar y amedrentar a las activistas. Esto lo acompañamos con un poco de música y será Potaje con G, con Ángela Mateos, Antonio y quien les habla, Pepe. Hola, buenas tardes a todos. Aquí Ángela Mateos, con nombre de seudónimo al micrófono, y con mi compañero incondicional Pepe, que siempre me acompaña para que hacerme el soporte técnico y que todo esto se pueda oír y escuchar. Como sabéis, en este espacio de justicia, espacio donde intentamos bien tejer arañas o deshacer las que están hechas, venimos tratando durante varios programas, dado que es de rabiosa actualidad y de hecho se está produciendo en distintos territorios que se suman a las manifestaciones y huelgas de funcionarios y empleados públicos en fraude de ley, todos ellos temporales, reclamando sus derechos. En otros programas hemos hablado de otras sentencias. Hemos también traído a colación alguna que otra sentencia donde queda claro que nuestro ordenamiento jurídico es incompleto y no ha traspuesto una directiva, que es la directiva 1999/70, que viene a establecer como una normativa de objetivos que tienen que cumplir todos los estados, una normativa de objetivos a fin de fomentar la contratación indefinida y evitar tanto la discriminación que se sufre en el empleo temporal como los abusos que se cometen en la contratación temporal. Se considera abuso de la contratación temporal todo trabajo, todo contrato de trabajo o nombramiento, cualquier vinculación. Como dije en un programa anterior, para Europa es el concepto de salario lo que define el trabajo y es indistinto que ese trabajo venga por un régimen jurídico estatutario estatal de funcionarios o de un régimen jurídico privado laboral. La directiva se aplica de manera indistinta a todos los tipos de empleados públicos y privados. Todos los tipos significa que igualmente la directiva protege a los funcionarios, pero protege también al personal laboral de las administraciones. Hace no muchas semanas traímos a colación una sentencia del Supremo, precisamente dentro, circunscrita al ámbito laboral, pero que defendíamos que tenía buenos fundamentos jurídicos porque están interpretando la directiva y la jurisprudencia de Europa, y estos argumentos son igualmente trasladables al ámbito de los funcionarios interinos. Pues bien, una vez hecho ese programa, resultaron luego posteriormente dos sentencias de estos primeros meses de junio que han provocado otra vez una inquietud o una ha reforzado la esperanza que tienen ahora todos los empleados públicos en fraude de ley para seguir reivindicando sus derechos y oponerse, además, a las políticas que quiere implementar actualmente el ministro Iceta. ¿Cuál es la situación de partida? Pues bueno, para entender un poco esta problemática, como digo, existe una directiva que ya expliqué, como decían otras sentencias, que entró en vigor con carácter obligado en el año 2001. Es decir, desde el año 2001, la contratación temporal, sea en el sector privado o en el público, debe obedecer a unos parámetros de causa objetiva y, desde luego, lo que la directiva dice y viene avalado por muchísimas sentencias es que todo contrato vinculado a funciones estructurales de la administración o funciones estructurales de una empresa, ese puesto que se cubre con un contrato temporal, en principio es susceptible de ser un contrato sujeto a un abuso de la contratación temporal. El problema es que nuestros tribunales, cuando es la administración pública la empleadora, como está envuelta en un principio de legalidad, no cuestionan que la administración haga un uso fraudulento. Y a los jueces les cuesta mucho reconocer que existe abuso en determinadas contrataciones temporales. Estas últimas sentencias vienen a ser otra vez una nueva revolución, como en su día fue la sentencia de septiembre del asunto Diego Porras, que también era un asunto circunscrito al ámbito laboral, pero dentro de del empleo público, y fue un hito y una revolución para los funcionarios interinos porque la sentencia de Diego Porras resuelve sobre un contrato temporal de interinidad y es la figura laboral más similar a la figura del funcionario interino. Y en aquella sentencia se dijo que tanto la duración como el empleo de esa modalidad contractual para cubrir una plaza, que en ese caso además no era vacante, porque había una excedencia de ese titular, pero sí que el contrato temporal se extendió durante muchos años, si no recuerdo mal fueron creo 9 o 12 años seguidos. Esta, aunque la causa inicialmente estuviera justificada la contratación temporal, es luego, por los hechos, por esa extensión de contrato, la que provoca el fraude de ley. Pues bien, surgen y siguen surgiendo muchas sentencias en Europa, entre otras cuestiones, por el hecho de que nuestros tribunales nacionales reconvierten, matizan, reinterpretan la doctrina de Europa a fin de satisfacer los intereses públicos, entendiendo aquellos como que mayor daño se hace reconociendo un contrato de fijeza a un funcionario interino, eso se provoca para ellos un mayor mal al colectivo de lo público, al bien público, que es lo que protege la administración, y le importa un bledo que haya otros derechos individuales del afectado, pero prima el interés general sobre el interés particular y con eso siguen saltándose las vinculaciones que tiene esta directiva. Pues bien, vuelvo a decir, han habido dos sentencias que aquí en estos programas no hemos llegado a comentar y dos sentencias de Europa, bueno, en realidad son autos. La diferencia cuando es un auto o es una sentencia viene por la composición de la sala y la materia que se somete a la cuestión, ¿de acuerdo? Y es un auto en estos casos, primero, porque resuelve la sala séptima, que es un órgano, por decirlo de alguna manera, inferior a otras salas del Tribunal de Justicia de Europa, y luego también tienen la forma de auto porque vuelven a... no son doctrina nueva, sino que es doctrina que ya existía y la están aplicando a la cuestión que se pregunta. Entonces, no es sentencia porque no hay nada original, es auto porque es una reiteración de doctrina, pero vinculada al caso concreto que se le pregunta. Bien, vamos a hablar en primer lugar del auto del 2 de junio de la sala séptima, y en este auto... bueno, pues ha habido un montón de publicidad, sobre todo hay muchos despachos de abogados, que algunos de ellos con implementación en todo el territorio nacional, que, bueno, a veces tienen unas conclusiones de estos autos. Yo entiendo que van a hacer un, pues eso, una campaña para captar clientela, pero bajo mi punto de vista a veces exageran las repercusiones que puede llegar a tener estas sentencias dentro de nuestro ordenamiento y dentro de nuestros tribunales. De hecho, solo quiero advertir que, pues eso, existen muchos despachos de abogados que llevan empleados públicos en fraude de ley, que le ven mucho más jugo para sus campañas, evidentemente, de lo que realmente se puede extraer. No es el primer caso en que Europa parece que deja las cosas muy claras, pero luego nuestros tribunales nacionales las matizan y las aplican de otra manera. De hecho, en muchos de esos comunicados, que me los he leído, dan afirmaciones concluyentes que no son así. Los tribunales, el Tribunal de Europa deja muchísimas cuestiones a criterio del juzgado o tribunal nacional. Con ello, ¿qué pasa? Que la inseguridad jurídica sigue estando presente. El hecho de que esta sentencia de Europa haya dicho lo que haya dicho no implica una solución exactamente igual que sea aplicable en el caso, porque tampoco dan las soluciones concretas ninguna de las resoluciones del Tribunal de Justicia. Lo que hacen es interpretar la directiva y, si acaso, hacer un análisis de la normativa nacional conforme a la directiva, pero nunca han llegado a aplicar un tipo de solución directa que reconozca a los empleados públicos en fraude de ley un vínculo de fijeza, un vínculo de estabilidad, que es lo que estos despachos de abogados están vendiendo. No digo que sea un imposible, solo digo que hoy por hoy es una conclusión un poco interesada. Simplemente esto, lo cual no quita para que los funcionarios reclamen sus derechos y, sobre todo, como siempre he dicho, continúen en la presión al gobierno para que se establezca una legislación que les ampare, les proteja y les garantice plenamente todos los derechos. Bueno, vamos a empezar con este auto de la Sala Séptima del 2 de junio. Esto es una cuestión que se plantea por varios sindicatos y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. En el caso concreto, ocurre que estos sindicatos hacen una impugnación de una convocatoria que se hace dentro de la Comunidad de Madrid, y entonces es la impugnación de una orden del consejero de Sanidad, que en concreto es la orden 406/2017 del 8 de mayo, por la que se dictan instrucciones para un procedimiento extraordinario de transformación de nombramientos de personal estatutario eventual en nombramientos interinos por vacante. Pues bueno, es esto lo que se resuelve, si esta orden cumple o no los objetivos que marca la Directiva 1999. Pues bien, el Tribunal de Europa llega a la conclusión final de que esta orden no satisface y no cumple los objetivos de la directiva. Bueno, la cuestión por la que se impugna esta orden de convocatoria de ese proceso extraordinario de convertir personal temporal, pero bajo el régimen jurídico estatutario eventual, para pasar a un régimen jurídico funcionario interino, pero igualmente temporal, ¿vale? Se impugna porque la convocatoria discrimina al resto de personal que no es estatutario eventual, pero sí que es, por ejemplo, personal funcionario interino, no tiene acceso a esa convocatoria. Lo digo más que nada porque luego, cuando los abogados hacen sus conclusiones a modo de campaña promocional para sus clientes, tergiversan un poco los términos también de las cuestiones planteadas. Bien, de primeras, lo que dice el tribunal es que, desde luego, esta orden no puede satisfacer los objetivos de la directiva. Primero, porque se está haciendo una convocatoria con vínculo laboral temporal para cubrir lo que son plazas vacantes. Entonces, esto sí que tiene mucha trascendencia, porque muchos de los nombramientos, bien de interinos, bien de eventuales, bien de estatutarios, son para necesidades estructurales y son para plazas vacantes. Y en ellas pueden estar más de 3 años en esos nombramientos de plazas vacantes. Pues lo primero que dice el Tribunal de Europa es que, como he dicho en principio, un empleo temporal para necesidades estructurales o esenciales que son inherentes al objeto social de la empresa o inherentes a las funciones obligadas de la administración, no puede ni debe ser cubierto mediante contratación temporal. Con lo cual, esta convocatoria, donde lo que hacían era convertir un régimen jurídico temporal en otro régimen jurídico temporal, realmente aquí no resuelven sobre discriminación alguna, sino sobre la adecuación de esta medida para los objetivos de la directiva, que evidentemente el objetivo es la estabilidad del empleo y evitar los abusos y la discriminación del empleo temporal. Entonces, bueno, lo que nos viene a decir que esta convocatoria extraordinaria es contraria a la directiva. Esto es un gran hito porque, por ejemplo, en la Universidad de Zaragoza existe bastante personal que venía con sucesivos contratos temporales de régimen laboral y por aplicación del artículo 15 del estatuto tenían grandes posibilidades de ganar un contrato indefinido o bien indefinido no fijo con esa figura jurisprudencial en los tribunales. ¿Qué hizo la Universidad de Zaragoza? Evitar un montón de pleitos ofreciéndole a esos a ese personal laboral convertirlos en funcionarios interinos. Y existen mucho personal en la universidad, sobre todo vinculados a programas de investigación, que cambiaron un régimen jurídico por otro. Entonces, esta sentencia tiene mucho valor, por ejemplo, para cuestiones como estas, que también es una práctica que se reproduce también en el ámbito sanitario. Esto es un fraude de ley, o como se diría en términos administrativos, una desviación de poder. ¿Por qué? Pues porque estás utilizando una forma de cobertura temporal para paliar y además evitar la acción judicial de abuso de la temporalidad. Con lo cual lo que haces es pues una engañifa. No solo una engañifa, sino que además al cambiar el régimen jurídico, mucho personal de la universidad se ha dado cuenta de que también los estafaron, porque hubieran tenido mayores garantías habiéndose quedado como personal laboral y no acogiéndose al cambio al régimen de funcionario interino, porque por ser funcionario no les reconocen ninguna estabilidad ni permanencia, incluso menos que como personal laboral. Así que existe hoy en día todavía personal temporal que ha cambiado de régimen jurídico y se encuentra además pues como estafados por los órganos de contratación a los que pertenecían, porque justo cuando ya podían reclamar una situación de fraude de ley, les ofrecieron como mejor ventaja para ellos cambiar a un régimen de funcionarios interinos y desde luego a muchos de esos funcionarios interinos lo han cesado por cubrir plazas precisamente vacantes mediante concursos o oposiciones, y esos ceses hoy por hoy con sentencias dictadas se han considerado ajustados a derecho y no se ha considerado por los jueces la existencia de ningún fraude o abuso. Esta sentencia viene a evidenciar que estos jueces se han equivocado porque, como vuelvo a decir, el cambio de régimen jurídico lo que hace es burlar nuevamente la directiva. Bueno, esto es lo que dice esta sentencia y, de hecho, las preguntas que se resuelven del juzgado de lo contencioso administrativo número 24 es precisamente estas preguntas. Dicen, ¿es conforme con la cláusula 5, que es la cláusula 5 de la directiva? Es la que establece una especie de marco u abanico de posibilidades para que los estados legislen. Bien, la cláusula quinta ya ha dicho el Tribunal de Europa que no es de aplicación directa a los ciudadanos, pero sí que es objeto de evaluación si las normativas nacionales se ajustan o no a esta cláusula quinta. Por ello, la pregunta primera es, ¿este procedimiento se ajusta a la cláusula quinta? Es decir, ¿nuestro ordenamiento jurídico cumple con los objetivos de la directiva y tiene alguna de esas medidas que establece la cláusula quinta? Medidas que concretan y objetivizan cuáles son las causas del contrato temporal, que limitan su duración y establecen sanciones en caso de abuso. Pues bien, en concreto, esta normativa, esta orden, dice que no es así. La segunda pregunta dice que en opinión del juzgador que remite la pregunta, pues que esta orden de convocatoria no es conforme a la cláusula quinta, porque dice, ya que tras el abuso en la contratación temporal para cubrir necesidades permanentes y reconocido el defecto estructural, permite que este abuso nunca sea sancionado, con incumplimiento de los objetivos de la directiva y perpetuándose la situación desfavorable de los empleados estatutarios temporales. Y pregunta también, ¿es correcta esta interpretación en los parámetros que fijan sentencias también de Europa en el presente y que llevan a considerar que esta orden no se adecúa al artículo 2 de la Directiva 1999 porque no garantiza el Estado español los resultados fijados en la directiva, ya que supone que, producido el abuso en la contratación de duración determinada, no ofrece garantías de protección a los trabajadores, efectivas y equivalentes, con objeto de sancionar debidamente dicho abuso y eliminar las consecuencias de la infracción del derecho de la Unión. Deja sin sanción el abuso y por ello permite que en el sector sanitario la directiva no sea aplicada. Pregunta el tribunal, prohibiendo la normativa nacional de forma absoluta en el sector público, transformar un contrato de trabajo por tiempo indefinido, una sucesión de contratos de duración determinada o dar fijeza al trabajador víctima de abuso, no existiendo en esa normativa nacional otra medida efectiva para evitar y en su caso sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada, dice, ¿es correcto entender como entiende esta juzgadora, la del contencioso 24 de Madrid, que la orden 406/2017, aplicando el artículo tal del acuerdo, el proceso selectivo de libre concurrencia posterior no puede ser considerado como una medida efectiva para evitar y en su caso sancionar la utilización abusiva? Y dice, entiende esta juzgadora y reitera que se está eludiendo la aplicación y cumplimiento de los objetivos exigidos por la propia directiva. Y también dice si igualmente esta orden de Madrid que discrimina a determinados temporales que no pueden acceder a esa convocatoria, si también esa discriminación puede ser también considerado contrario a la directiva. Pues bien, las respuestas del tribunal, pues dice, destaco algunos textos, por ejemplo el párrafo 28 contestando a estas cuestiones prejudiciales. Es preciso recordar que la cláusula 5 del acuerdo marco tiene como finalidad alcanzar uno de los objetivos perseguidos por este y en concreto imponer límites a la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada, considerada fuente potencial de abusos en perjuicio de los trabajadores, estableciendo disposiciones protectores mínimas con objeto de evitar la precarización de la situación de los asalariados. Y dice, pues en efecto, ¿cómo se desprende? Del párrafo segundo del preámbulo del acuerdo marco, consideraciones generales, se concibe como un componente primordial de la protección de los trabajadores, y esto es lo que tienen que cambiar la mente de nuestros jueces de lo contencioso, que aquí no prima un interés público, no prima sobre el interés del trabajador. Ahí tiene que haber aquí un cambio de valor, un cambio de conciencia en los jueces para poder concluir que existe abuso en la contratación temporal. Dice, mientras que los contratos de trabajo de duración determinada solo pueden responder simultáneamente a las necesidades de los empleadores y los trabajadores en ciertas circunstancias. Entonces, como son solo en ciertas circunstancias, los Estados miembros deben prevenir la utilización de los abusos con la adopción efectiva y vinculante de por lo menos una de las medidas que enumera en la cláusula quinta. Y entonces dice que si no hay contemplación de una de estas medidas de manera expresa, pues habrá que hacer una aplicación de equivalencia. Esto también vuelve a ser otro hito para los jueces de lo contencioso, porque en los jueces de lo contencioso tampoco establecen soluciones jurídicas por analogía. Son contadas las sentencias que, por analogía, se ha resuelto en función pública con criterios del derecho laboral de los estatutos de los trabajadores. Pero existen algunas aplicaciones analógicas ante la insuficiencia de medidas legislativas en el ámbito público para evitar el abuso. Realmente lo difícil en tribunales, lo digo por experiencia porque yo me pongo la toga para defender estos casos, es que los jueces consideren esos nombramientos o esos contratos laborales temporales en fraude de ley. Pero hay casos en los que no ha cabido otra escapatoria y además, como es mucho más extensa, hemos ganado, las que hemos ganado es aplicando parámetros de doctrina realmente de la sala cuarta sobre qué parámetros son los que establecen que un contrato temporal está en fraude de ley. Cuando hemos conseguido que el juez, por analogía, aplique esos parámetros que realmente vienen de una extensa jurisprudencia laboral, hemos conseguido además aplicar soluciones equivalentes por analogía jurídicas. En algunos de ellos, aunque no son sentencias firmes, hoy por hoy están pendientes en el Tribunal Supremo. Hemos llegado a conseguir el reconocimiento del abuso de la contratación temporal y, a modo de sanción, el establecimiento de una indemnización equivalente al despido improcedente de los contratos laborales de los estatutos de trabajador. Hemos conseguido aplicar esa analogía a través de la cláusula quinta como sanción única posible ante la falta de legislación dentro del EBEP o en el resto de normativa de la función pública que implemente la directiva. Después de convencer al juez de la existencia de un fraude de ley, que vuelvo a decir, realmente esta es la parte más difícil de estos casos, convencer al juez de un fraude de ley. Una vez conseguido esto, lo que nos ha costado es que el juez considere aplicar medidas equivalentes y de manera analógica. Bien, como digo, esta es la sentencia, que lo que viene a tratar es lo que se evalúa es una orden y deja en evidencia esta orden que sea como un remedio o sea ajustada a la cláusula quinta para poder establecer que España cumple con las directivas. Esto también tiene trascendencia porque dentro de los proyectos que está haciendo el ministro Iceta hay además procedimientos bastante similares, extraordinarios. Todo está ahora mismo en fase borrador, nada es definitivo, pero desde luego que salga esta sentencia en este momento pues da pues un buen impulso para que esta negociación en el marco de la función pública a efectos de regular las situaciones de los funcionarios y empleados temporales pues tenga otra dirección mucho más garantista y protectora de los trabajadores y no tanto de ese interés público donde tanto mérito y capacidad quieren imponer los tribunales. Es más, quisiera recordar que existe, más allá de la jurisprudencia de Europa, que viene sobre todo de una manera frenética con respecto a los empleados públicos, las primeras sentencias de los años 2007 con respecto a los conceptos salariales como trienios, posteriores sentencias a otros conceptos salariales como sexenios, a otras sentencias posteriores para excedencias, promociones profesionales y ahora desde hace unos pocos años a esta parte reclamando la estabilidad y fijeza. A pesar de que Europa tiene esta normativa y se aplica la directiva, nuestro Tribunal Constitucional ya en el año 2001 estableció que cualquier empleado en la función pública, en el caso concreto era un funcionario interino, que supere el plazo de 5 años en el mismo puesto, con el mismo nombramiento, esto es muy importante también, porque a veces hay problemas con según qué juzgados y tribunales que consideran de no aplicación la directiva por la falta de sucesión de contratos, porque solo se tiene uno, pero de larga duración, pues cuando tenemos esta casuística podemos apelar a doctrina del Tribunal Constitucional, donde dicen que un empleado, un funcionario de más de 5 años es una situación irregular, que la consideración jurídica es funcionario de larga duración y que tienen que tener entonces equivalencia de derechos con los funcionarios fijos o de carrera. Con esta normativa y el artículo 14 de la Constitución también existen otras vías jurídicas más allá de la directiva para reclamar según qué derechos de los funcionarios interinos. Y luego voy a hablar del último auto que también ha tenido, creo yo, para mí incluso esta sentencia ha tenido más difusión, como digo, los despachos de abogados, mucho más que la anterior, que refería de una cuestión que se plantea por el juzgado de lo contencioso administrativo. Porque esta sentencia del 3 de junio del 2021 es el asunto 726-19, que esta se plantea por el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario. Pues bueno, esta sentencia ha tenido más repercusión, primero porque esta sentencia trata de una vinculación, otra vez por empleo temporal, pero de carácter laboral, pero como la empleadora es el Instituto Madrileño, hay determinadas normas que como institución perteneciente a la administración pública, pues existen determinadas normas que imposibilitan, por ejemplo, en este caso, si fuera una empresa privada, la conversión del contrato temporal en fijo. Y entonces es muy interesante esta sentencia, aunque sea laboral, porque también, al tratar además de un contrato de interinidad, vuelve a ser, como fue en su día Diego Porras, una sentencia que tiene fundamentos que son extrapolables también a los funcionarios interinos. Como bien digo, esta sentencia del 3 de junio, vamos a ver cuál fue el planteamiento. Y el planteamiento de esta cuestión, lo que aquí se preguntó fue que el 23 de junio del año 2003, este instituto celebró con un señor un contrato de duración determinada para cubrir una plaza vacante. Otra vez estamos en plaza vacante, que estaba vinculada a una oferta de empleo público del año 2002. Y entonces, pues las funciones que ejercía esta persona pues eran iguales que las de cualquier otro personal fijo. Pero esta persona entra, como digo, por un contrato de duración determinada vinculada a una oferta de empleo público. O sea, él entró sabiendo en qué condiciones entraba. Vale. Como la plaza era vacante y este señor estaba ocupando de manera interina, ¿qué pasa? Pues que, el contrato del año 2003. A los dos años, en el año 2005, se convocó un concurso de traslados para cubrir esta plaza. Pero este concurso de traslados internos para que viniera un empleado con su fijeza a ocupar esta plaza vacante, vuelvo a decir, empleo estructural, funciones estructurales, pues quedó desierta. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que el interino quedó en el puesto que estaba, sin ningún otro papel de por medio. Bien, esto pasa en muchas cosas. ¿Qué es lo que aquí en primero entiende el tribunal? El tribunal entiende que después del concurso de traslados, al quedar desierto, lo que hubo fue una prórroga de ese nombramiento. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué pasa después? Estos son los hechos. En el año 2009, como la plaza estaba vacante y ocupada por un empleado temporal, también la consejería hizo otro proceso, ahora sí, extraordinario, de consolidación del empleo para el acceso a plazas de carácter laboral de la categoría de este señor. Pues bien, esta convocatoria se resuelve en el año 2016, es decir, 7 años después. Y en 7 años después, esta plaza que este señor ocupaba se adjudica a otra persona derivado de ese proceso de consolidación. Consecuentemente, con eso, el 3 de octubre del año 2016, a ese interino en vacante se le comunica la extinción del contrato de trabajo. ¿Pues qué hizo este señor? Pues bueno, pues se fue e impugnó su despido. Era un contrato laboral en el juzgado de lo social número 40. El juzgado de lo social no planteó entonces ninguna cuestión a Europa. Dictó sentencia en la que estimó parcialmente la demanda y consideró que la relación laboral de que se trataba había pasado a ser una relación indefinida, no fija, por haber superado el plazo de 3 años previsto en el artículo 70 del EBEP. Es decir, la primera solución del juzgado de lo social fue considerar que el artículo 70 del EBEP está estableciendo implícitamente una limitación máxima de duración de contratos temporales, que esa duración máxima, de hecho esto es lo que defiende el abogado del Estado en Europa, esa limitación máxima es de 3 años y al superarse el plazo de 3 años, pues evidentemente esta persona cambia de un régimen de contrato laboral de duración determinada a un contrato laboral de duración indefinida, pero no fijo. Esta figura vuelve a ser un contrato temporal, con la diferencia que en uno de duración determinada es previsible la fecha de la extinción de la relación laboral, mientras que en el indefinido no fijo hay una incertidumbre en qué momento se va a producir esa extinción. Pues bien, derivado de esa sentencia de la primera instancia del juzgado de lo social, al Instituto Madrileño se le condenó a abonar una indemnización de despido, pero de 20 días, ¿vale? Y siguiendo además jurisprudencia del Tribunal Supremo. Pues bueno, se puso un recurso de suplicación contra esta sentencia. El órgano que va a resolver ese recurso de suplicación va a ser el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y es al Tribunal de Justicia de Madrid al que le surgen las dudas y es el que plantea las cuestiones a Europa. Pues bueno, ¿Qué es lo relevante de esta sentencia? Pues evidentemente lo que se contesta a las preguntas. Bien, ¿qué contestan? Lo primero que se pregunta es si, bueno, hay un tema sobre admisibilidad, porque como he explicado, este caso tiene un único contrato, ¿vale? Y entonces se pregunta sobre si es o no admisible este recurso, porque la cláusula quinta habla de sucesivos contratos. Y aquí, este señor, como he contado en los hechos, solo tenía un contrato para ocupar una vacante que se prorrogó porque quedó desierta y que después de 13 años seguidos con el mismo nombramiento, le extinguieron el contrato porque la plaza sí que se provee por otro tipo de procedimiento y es eso lo que impugna. Pues bien, aquí lo que se dice es que el concepto de sucesivos tiene vital importancia, pero que en casos como en este, en el que la duración inicial era una y aunque no haya otro contrato posterior, la relación se prolonga. Europa entiende que es como si existieran sucesivos contratos en el momento en que la duración inicialmente prevista se supera, ¿eh? Entonces, da igual que sean sucesivos. Quiero decir con esto que también abre una nueva puerta, porque en esto también se amparan muchos tribunales, cuando hay un único nombramiento donde no es aplicable entonces la cláusula quinta. Pues bueno, aquí dejan claro que también en esos casos, porque hay que considerar que una vez que se supera el plazo y el límite máximo, existe o un nuevo contrato o una prórroga o una renovación del contrato, aunque sea por la vía de hecho y no exista este contrato. Luego también dice este tribunal, que dice que el mantenimiento de modo permanente de un trabajador en una plaza vacante en virtud de un contrato de trabajo de duración determinada es consecuencia del incumplimiento por parte del empleador de su obligación legal de organizar y cumplir en ese plazo el proceso selectivo para cubrir esta plaza vacante de manera definitiva. Dado que este proceso no puede durar más de 3 años, todo incumplimiento de dicha duración equivale a una renovación tácita del contrato de interinidad inicial. Entonces, aquí ya está muy claro que igualmente un único nombramiento superando una duración se considerarán sucesivos. De esto no viene por la legislación española, nos viene por la jurisprudencia de Europa. Dice además, cuando dicha vacante queda desierta y entonces es objeto de un nuevo proceso selectivo, pues habrá que considerar que el contrato de interinidad se ha novado, porque usted me contrata en un proceso selectivo, ocurren 2 posteriores, algo habrá pasado, aunque sea por la vía de hecho. Pues bien, el Tribunal, como digo, de Europa resuelve que es de aplicación aquí la cláusula quinta y dice porque el concepto de duración de la relación laboral es un elemento esencial de todo contrato de duración determinada y por ello tienen protección contratos con duraciones inusualmente largas o irregulares. El hecho de que aquí hubiera una modificación por la vía de hecho, la fecha de finalización del contrato de duración determinada, hay que considerarlo como un cambio esencial del contrato y por eso legítimamente se asimila a la celebración de una nueva relación laboral de duración determinada que suceda a la anterior relación laboral. Y por eso sí que está comprendida dentro de la cláusula quinta. Dice claramente en el caso de autos, dado que la prórroga automática del contrato inicial puede asimilarse a una renovación y por consiguiente la celebración de un contrato de otros contratos, pues entonces estamos dentro de la cláusula quinta y estamos dentro del concepto de sucesivos. Por tanto, dice, procede considerar que la cláusula 5 del acuerdo debe interpretarse en el sentido de que la expresión utilización sucesiva que figura en ella incluye también la prórroga automática de los contratos de trabajo de duración determinada de los trabajadores del sector público, como el contrato de interinidad, que vuelvo a decir que es la figura más asimilable a la del funcionario interino. Pues bien, luego también habla, analiza la sentencia de si nuestra jurisprudencia cumple o no los estándares que establece la cláusula quinta, que no es de aplicación directa al ciudadano, sino a los estados imponiendo una obligación de establecer leyes, de legislar. Se llega aquí a la conclusión de que no ha implementado España suficientemente la directiva y además viene a insistir de que tiene un déficit estructural donde hay una amplia ratio o índice de temporalidad, ¿vale? Entonces, establece que no hay medidas preventivas que son efectivas, no hay medidas tampoco establecidas de carácter sancionador, y entonces lo que hace es derivar nuevamente al Tribunal Nacional la solución final. Y entonces dice, por lo que respecta a la existencia de medidas destinadas a sancionar la utilización abusiva, que dice, conforme a la experiencia del Tribunal Supremo, la utilización de sucesivos contratos de interinidad no se califica abusiva. Y dice, por tanto, en relación con estos contratos, la relación laboral, lo que está aquí criticando el Tribunal de Europa es la doctrina del Tribunal Supremo, ¿vale? Y entonces dice, para que pueda considerarse conforme al acuerdo marco, que en el sector, una norma que cumple la cláusula quinta, ¿de acuerdo? Y dado que nuestro sector público prohíbe transformar contratos de trabajo temporal en duraciones indefinidas, dice, tendrá que entonces establecer una medida efectiva para evitar y sancionar la utilización abusiva. Y le dice que esto lo tiene que comprobar el órgano nacional, por eso he introducido el día de hoy hablando de que hay muchos abogados que hacen una lectura un poco interesada y partidista. Invito a la gente a que se lea estas sentencias para que saquen sus propias conclusiones, y simplemente me quedo con estas dos cuestiones que, como digo, son muy importantes porque existen muchos casos donde solo se tiene un nombramiento y ha habido una jurisprudencia nacional donde reinterpretan la doctrina de Europa en contra de los intereses particulares de los trabajadores y dando un valor primordial al interés colectivo. Con todo esto, pues bueno, tienen que cambiar determinados valores en la mentalidad de los jueces, y hoy por hoy está prevista el 22 de junio un pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, de la Sala Social, precisamente a colación de esta última sentencia de contrato de interinidad laboral, porque, como digo, aquí Europa ha criticado a nuestro Tribunal Supremo. Yo también lo hice en un programa, dije que tenía que cambiar y parece ser que va a cambiar. Esto es un asunto de actualidad, hay muchísima gente muy afectada. Nos solidarizamos con cualquier trabajador en una situación de abuso, de precariedad y de discriminación, y desde luego Ángela Mateos seguirá, cuando menos, intentando difundir información y también crear la conciencia para que haya solidaridad de toda la ciudadanía para el bien colectivo. El bien colectivo sería un derecho laboral garantista y protector de todo trabajador y de todo sector. Muchísimas gracias por su atención y les dejo con el resto del programa, y espero que haya sido de su gran interés. Gracias, Pepe, por aguantarme la chapa, y a todos los oyentes, que pasen una estupenda tarde de domingo. Mujer araña, ah, ah, ah. ¿De dónde vienes, mujer araña? Solo tú podrás vencerlo, mujer. Los políticos nos hablan de crisis y recesión. Las noticias siguen presas de la manipulación. El engaño de este circo para montar tu opinión y culpar al inmigrante o al que cobra la pensión. Mas si piensas y analizas cómo está la situación. ¡Manolo! ¡Manolo, corre! ¡Manolo! ¡Manolo, corre! ¡Manolo! ¡Manolo, corre! ¡Corre, Manolo! ¡Manolo, corre! Es el sistema el que te quiere joder. Es el sistema el que te quiere joder. Es el sistema el que te quiere joder. Es el sistema el que te quiere joder. Lo van a hacer una vez y otra vez. Políticos, banqueros, presentados a ley. Es el sistema, ¿o no lo ves? Es el sistema el que te quiere joder. Es el sistema el que te quiere joder. Es el sistema el que te quiere joder. Lo van a hacer una vez y otra vez. Empresas, sindicatos, los fiscales, el juez. Es el sistema, ¿o no lo ves? Es el sistema el que te quiere joder. Es el sistema que te quiere joder. Es el sistema que te quiere joder. Lo van a hacer una vez y otra vez. Solo pisan al pueblo disfrutando el poder. Es el sistema, ¿o no lo ves? es el sistema, es el sistema, es el sistema, o no lo ves, es el sistema, es el sistema, es el sistema, o no lo ves, es el sistema, es el sistema, es el sistema. Hace unos días nació La Cuquera, un nuevo centro social ocupado de la ciudad de Huesca, situado en la calle San Bernardo número 13. Sus artífices afirman que es una vivienda en completo desuso y en visible deterioro, perteneciente a una mercantil que se dedica, entre otras cosas, al ladrillo. Aseguran que hay muchas personas implicadas en un proyecto y que su ritmo y sus principios se marcan por sus integrantes. Un espacio en el que se pretende desarrollar actividades culturales, sociales o políticas, y que ya se ha puesto en marcha con muy buenos resultados en otras ciudades, como es el caso del CSO Quiquemur en Zaragoza o la Tabacalera en Madrid. En su comunicado añaden que servirá para juntarse y desarrollar todo tipo de actividades alternativas al ocio vacío y que propone el sistema. En su interior se van a comenzar a fabricar sueños e ideas de todas aquellas que tengan pensado aportar, ya sean movimientos sociales, asociaciones vecinales o individuales. Además, quieren sostener, arreglar y proponer en marcha el edificio, protestando de una forma constructiva contra la especulación y la corrupción de la gestión de los espacios vacíos públicos y privados. Pero poco ha tardado el Ayuntamiento de Huesca, a través de su policía municipal, en presionar y amedrentar a los activistas del nuevo CSO La Cuquera. En la tarde del pasado jueves, alrededor de las 5 de la tarde, dos agentes de la policía local de Huesca se presentaron en el CSO La Cuquera, en la calle San Bernardo 13, gritando y dando fuertes golpes en la puerta. Tras un rato presionando para que salieran, a las compas que andaban dentro faenando, por supuesto sin traer ninguna orden judicial, han pasado a intentar forzar la cerradura y a dar patadas en la puerta. Saben que su único objetivo era amedrentarlas y que su actuación no forma parte del cauce legal, pues cuando han sabido que conocían sus derechos y que no tenían ninguna intención de salir ni de dejarles pasar, se han marchado. No es que se sorprendan demasiado ante estas actitudes que demuestran que la ley está solamente para algunas, pero sí es reseñable. Creen que este despliegue de medios municipales, ya en dos ocasiones de esta semana, también el lunes, tras colgar la pancarta y hacer pública su presencia en el espacio, la policía local, entre patadas y golpes en la puerta, intentaban convencerles de que salieran. Desde la asamblea del CSO, que en un momento en que la propiedad no da señales de vida, hallándose habilitando el espacio de manera tranquila y teniendo en cuenta el contexto orcense, sorprende que la actitud de la policía local, que bajo la batuta del ayuntamiento, pone de su parte muchos más medios de los que le confiere la ley para echarlos a la calle. ¿Qué intereses entiende el ayuntamiento que está perjudicando su presencia allí? ¿Por qué tienen tanto afán para expulsarlos de un inmueble vacío y deteriorado del que nadie se hace cargo y mucho menos la propiedad? No es la primera vez que el alcalde Luis Felipe del PSOE se declara un ferviente enemigo de la ocupación. El pasado marzo llegó incluso a decir que estudiaría posibles vías jurídicas para acelerar los desalojos y que haría un inventario de las viviendas ocupadas, centrándose en el barrio Perpetuo Socorro, doblemente infame, transgiversando el problema real de acceso a una vivienda y pretendiendo desplegar toda su autoridad en el barrio obrero por excelencia de Huesca, a buen seguro el más golpeado por la última crisis. Asimismo señalan que partiendo de estas actitudes no es de extrañar lo que están viendo esta semana en La Cuquera, el inmueble que han escogido para desarrollar su actividad y la de todo el que quiera participar en este proyecto comunitario. Pertenece a Global Zappa, una empresa del sector financiero vinculada a Ibercaja, que al parecer se dedica a gestionar parte de sus activos con tácticas poco éticas como el desahucio de familias sin comprobar su vulnerabilidad. saltándose las medidas dictadas para paliar los efectos de la pandemia. Así pues, con Ibercaja han topado. Poco les importa las leyes y las medidas oficiales a las autoridades cuando se trata de cerrar filas con quien tiene los billetes. El cinismo no tiene límites cuando además intentan legitimar su arbitrariedad creando una falsa alarma social en torno a la ocupación, sembrando en el ideario una imagen distorsionada de iniciativas como esta, con el beneplácito de Seguritas Direct y Desocupa. Finalmente el CSO, la cuquera, lejos de callarse y achantarse, van aún con más ganas. Quieren aprovechar al máximo la oportunidad de crear un espacio social en Huesca, por y para las y los vecinos, para que recuperen su aprendizaje y crear comunidad. Si el ayuntamiento cierra filas con los bancos, ellos y ellas les abrirán más aún a toda la que quiera participar de la puesta en marcha de este espacio liberado, la cuquera. Después de estos meses de aislamiento que han desarticulado todavía más el tejido social de la ciudad, tienen más necesidad que nunca de disponer de lugares en los que expandir sus ideas y prácticas de autogestión. El individualismo y el miedo llevan años calándose hasta los huesos. Hagan una cuquera en ese telón y respondan a la represión con solidaridad y apoyo mutuo. Ayer sábado se convocó una jornada de puertas abiertas y de trabajo en el nuevo espacio ocupado en Huesca, con convivencia y comida a cargo del colectivo. Dan las gracias a todos y a todas los que han ofrecido preocupación y apoyo. Volveremos a ocupar. finalizamos, lo dejamos aquí. Les emplazamos el próximo domingo a las 7 de la tarde. No se olviden sintonizar el 101.8 de la FM de Zaragoza para escuchar Potaje con G. Desearles una buena semana. Buenas tardes a todas y a todos.